Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, vamos a echar un vistazo también a la actualidad en torno, pues precisamente a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, porque este pasado fin de semana tenía lugar el traslado de la imagen de la patrona de Ubrique desde la parroquia Nuestra Señora de la O hasta el convento de Capuchino. De hecho, la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, la imagen de la patrona, ya se encuentra en el convento de Capuchino. Es un asunto este del que vamos a hablarles enseguida con el hermano mayor de la Hermandad de los Remedios, con Aurelio López, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Aurelio López, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues era trasladada la figura de la patrona, la imagen de la patrona de Ubrique, en la madrugada del viernes al sábado, ¿no? Se procedía a ese traslado desde la parroquia al convento. Cuéntame. Bueno, esta vez no ha sido madrugada, ha sido prácticamente noche, sí. ¿No? Vale. Pues trasladó la imagen a partir de las 12:30, 1:45 más o menos aproximadamente. Se pasó ya al convento. Se procedió a ese traslado, lo que sí que en un principio se indicaba que la imagen podría permanecer durante un mayor periodo de tiempo en la parroquia Nuestra Señora de la O, pero finalmente se ha procedido ya a ese traslado y, sí. Y bueno, pues en el mismo mes de septiembre, ¿no? Sí, exactamente. Se barajaron varias posibilidades, pero vimos lo más conveniente, porque nuestra idea es de, y si pudiera empezar a hacer los cultos allí, pero tal como está la circunstancia, creo que va a ser un poquillo difícil, por lo pronto, ¿no? Pero, en fin, ya te digo que a final de mes se trasladará la imagen y ya pues se ha llevado allí. Se va a empezar a preparar el convento un poco, ¿no?, para ver el aforo, porque aquí el problema de los cultos son que el convento es muy pequeño, ¿no? Entonces no caben más de 60 personas. Entonces, pues, se va a empezar a preparar y al menos en esta semana se va, en fin, a adecuar aquello un poquitín, y ya para la semana que viene o la próxima, pues, se intentará retomar el culto de la sabatina, el culto de la salve, el rosario y la salve. Sí, pero en fin, ya eso, como te digo, como están las circunstancias, hay que dar paso a paso y hacerlo todo muy, muy detenidamente para no cogernos los dedos, ¿no? Porque, en fin, aunque para los cultos de la sabatina con 60 personas es suficiente, ¿no? Pero en fin, hay que mirarlo bien, sopesarlo todo y ponerlo todo en condiciones. Claro. Y más adelante esto cambia un poco, pues ya se podrían empezar a decir las misas, pero eso por lo pronto ahora mismo no puede ser. Claro, entonces, por lo que yo estoy entendiendo que me estás contando, Aurelio, la razón por la que se pensó en un primer momento no trasladar la imagen de la patrona hasta el convento era porque el convento no se estaba usando como templo religioso para el culto. Sin embargo, se va a intentar habilitar para el culto, y es por ello por lo que se procede al traslado, ¿no? Exactamente, exactamente. Vamos a ver cómo se va a ver más o menos el aforo que va teniendo los sábados por la tarde, y si vemos que... Aunque el problema que tenemos, como yo le dije al párroco y a la junta, el problema que tenemos es que, como tú anuncias que se va a decir la misa allí, ya no son 60 personas, ya van a ir más personas, y el problema que puede ocasionar es lo que no hemos encontrado varios días en los cultos, que haya que decir a las personas mayores, o las personas que no mayores, las personas que vayan, que no pueden entrar. Entonces, eso habrá que sopesarlo un poco. Cuando nosotros pensamos ya de final de mes, no estaba la cosa como se está poniendo ahora, y entonces, yo qué sé, Rocío, esto es, ojalá esto vaya cambiando y vaya para mejor, y entonces pueda hacer el aforo sea un poco más grande y allí se pueda decir lo que es el culto de la imagen, que es la sabatina y todo seguido, ¿no? Pero si no, pues con la sabatina, que van menos personas, pues con eso pues empezaríamos a intentar de que el convento no solo se abra de 11 a 1 de la mañana, que eso sí se va a empezar a abrir a partir ya de la semana que viene, cuando ya esté todo acondicionado, para las personas que pasen por allí y puedan visitar a la Virgen, sino que también se puede hacer para los sábados por la tarde. Pero en fin, eso ahora mismo se va a quedar otra vez en stand-by, porque las circunstancias no lo aconsejan así. Claro, la intención es retomar de nuevo los cultos en el convento de Capuchino, pero todavía no es nada seguro, porque depende también de la situación en la que nos encontramos y cómo va evolucionando la pandemia, ¿no? Estamos ya de lleno en el segundo foco, con el nivel de contagio muy elevado, y todo eso puede afectar a que o se proceda a la apertura o no, ¿verdad? Exactamente, porque nosotros, hombre, cuando terminamos los cultos y valoramos todas las cosas que... todo lo que hemos hecho en los cultos de la imagen, y hemos visto que el público ha respondido, todos los fieles han respondido también, nosotros nos animamos a decir, bueno, pues esto ya Pero claro, volvemos que desde una semana para atrás esto se ha vuelto al revés. Bueno, claro. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos más remedio que conformarnos. El disgustarse, gana de disgustarse y después volverse a no disgustar. Sí, algo que nos está dejando la pandemia, desde luego, es la capacidad que tenemos que tener de readaptarnos una y otra vez, ¿no? Tomamos una decisión y en cuestión de días esa decisión ya no vale, tenemos que tomar otra, ¿no? Exactamente, que es lo que prácticamente nos ha pasado. Venga, pues sí, es porque en una semana o dos semanas, si esto cambia así y así, vamos a poder hacer los cursos. Resulta que ahora es al revés, ahora ya no es ni así, sino al revés. Ahora veremos a ver si se permiten los aforos que hay, en fin. O sea, ya eso es como tú, lo que tú acabas de comentar, Rocío, que estos días, un día es blanco y al otro día es negro y al otro día es gris, y esto es una incertidumbre, sí, pero nosotros tenemos que estar con pies de plomo, porque de ello depende la salud de muchas personas, y nosotros pues tampoco vamos a hacer ninguna extravagancia para poder hacer los cursos, sino si no sé, si ya que la hemos llevado para allá, si no se puede hacer nada más que las tardes, pues las tardes estará así un mes, 15 días, lo que esté, y si lo permiten que el aforo sea mayor, pues empezarán a decir las misas allí. Y si nos dicen que el aforo es peor, pues tendremos que hacer como cuando la pandemia, pues cerrar el convento y ya está, y no dejar entrar a nadie porque no reúne las condiciones. Se pasan en la iglesia, pero claro, así no podemos estar. Yo qué sé, ¿no? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Entiendo. Que no podemos acá tenernos. Sí, sí, te entiendo perfectamente, Aurelio. Toda la incertidumbre que rodea, ¿no?, esta situación en la que nos encontramos en todos los ámbitos, y también a vosotros, pues os afecta esa incertidumbre, evidentemente. De hecho, además, hoy incluso se anunciaba que la Junta podía lanzar nuevas medidas para pues combatir la situación en la que nos encontramos, intentar frenar esa curva, y bueno, pues todo dependerá también de lo que vaya saliendo, ¿no?, por parte de las autoridades sanitarias. Pero en principio, lo que se prevé por parte de la hermandad es, primero, la apertura del convenio, después la apertura para la salve los sábados por la tarde, y luego ya por último, si es posible, pues para las celebraciones religiosas, pero todo esto, como decíamos, un poco en el aire en función de cómo vaya evolucionando la pandemia. Lo que sí que es cierto, Aurelio, es que hasta ahora el convento permanecía cerrado, ¿verdad? Bueno, cerrado permaneció de cuando estaba la epidemia aquí. Sí. Se abrió primero de julio, cuando ya dieron para poder visitar se abrió, dice, por la mañana se visitaba la imagen, pero claro, por la tarde, como no permitían era un 20%, un 10%, no me acuerdo lo que era, pues no podíamos hacer ningún culto porque eso, no eran las condiciones. Lo que te decía es que desde marzo, entonces, no hay cultos religiosos en el convento. No, desde marzo, allí en el convento no hay cultos religiosos ninguno. Y ahora pues se abre esa posibilidad de que se puedan retomar siempre y cuando, bueno, pues se permita, ¿no? Desde luego. ¿Qué tiene que, actualmente, cómo están las cosas actualmente? Que a lo mejor mañana cambian, ¿eh? Que no decimos que esto sea, que sea marcado en ley, ¿no? Pero actualmente, ¿qué es lo que tendría que hacer el convento en cuanto a condicionamiento, ¿no? Para que pudiera coger cultos religiosos y demás. Pues que abriera la mano un poco más del aforo de personas, nada más, porque allí en el convento no podríamos hacer otra cosa, sino que abrieran el aforo, pero tú bien lo has dicho hace un momentito, estamos esperando que la Junta diga qué es lo que va a decir, pues no sabemos ni lo que va a decir. Lo mismo nos dan carta de libertad, que nos dicen, bueno, donde había un 50% de personal, no puede haber nada más que un 30. Fíjate tú, pues a veces 60 allí en el convento, pues no habría nada más que 40. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Es que es una incertidumbre que esto. Es día a día, esto es día a día y ver lo que te va a hacer. ¿Cuál es? Lo que te comentaba, para poder hacer los cultos normalmente allí, bueno, normalmente, entre comillas, medio normalmente, es que se abriera un poco más, que esto estuviera más normalizado y que se pudiera abrir un poco más la mano, pero tal como está la circunstancia y tal como está, pues yo creo que va a ser al revés, pero vamos, ojalá me equivoque. En principio, ahora mismo, lo que sí se permite de capacidad sería 60 personas, ¿me has dicho? Según el tanto por ciento, 60 personas. Serían dos personas por banca, hay 60 bancas, hay 30 bancas, pues 60 personas. No, porque las bancas también, en la iglesia son tres, pero las bancas de la iglesia miden medio metro más de larga que la del convento, pues entonces nada más que dos personas. Yeah. Y que se puedan acomodar por allí, por la donde está la Inmaculada, un par de personas, por detrás un par de personas, 60 personas. Entonces, claro, si a la iglesia asisten de media 120, 130 personas los sábados por la tarde, pues imagínate tú, a 60 personas habría que decirle que no podían pasar. Entonces, hacer eso, ahora imito, porque nosotros pensábamos que esto iba, bueno, pensábamos, según lo, cómo íbamos viendo la evolución y que todo, y lo bien que se han hecho los cultos y todo, que esto iba a cambiar para mejor, pero desgraciadamente ha cambiado para peor. Claro, claro. De tal manera, hasta ahora creo que sí que estaba abierto al culto, evidentemente, la parroquia, ¿no? La parroquia, sí, la parroquia no se ha cerrado, la parroquia sigue al culto y hasta allí la imagen, y se han dicho los mitras sábado por la tarde. Y, bueno, el Jesús también. Todos los días, ¿no? Todos los días. El Jesús también, ¿verdad? Desde hace Jesús, un par de domingos. Jesús ha abierto esta semana. Exacto. Jesús ha permanecido cerrado también hasta esta semana, que también ya se ha puesto con su aforo limitado, no se ha limitado el aforo que será el Jesús, pero porque el Jesús también es un poco más grande que el convento. Tiene más posibilidades porque es más ancho, tiene más posibilidades. Claro. ¿Y el San Antonio? No sé si se ha llegado o no se sí, ha llegado. San Antonio, la semana pasada ya también se empezó ya los lunes por la tarde, su rosario a las 7:30 y su misa a las 8 de la tarde. Claro, por pero capacidad... Claro, en el convento, al San Antonio no va la cantidad de fieles que van a... Y todo, claro. Eso te iba a decir, por capacidad, bueno, pues quizás el convento es más grande que el San Antonio, pero sí que es cierto que los sábados por la tarde acude mucha más gente, ¿no?, a la celebración religiosa que un lunes por la tarde, entonces... Exactamente. Ahí está. Bueno, pues en principio esa es la idea y a ver cómo va marchando todo, ¿no? De momento vosotros, desde la Hermandad de los Remedios, estáis habilitando y preparando el convento, acondicionándolo, que bueno, pues poco más se puede hacer, ¿no? Más que adecentarlo, ¿no? Porque lo que hay es lo que hay. Quita dos bancas para que haya menos bancas todavía y puedan estar un poco más separadas. Claro. En fin, vamos a intentar de prepararlo todo, en fin, porque si decíamos misa, íbamos a intentar quitar dos, cuatro, para que estuviesen más espaciados, pero claro, veíamos que es imposible. Pero vamos a quitar dos bancas, vamos a separar un poquito las bancas, en fin. Lo normal para que por lo menos en la cuestión de la salve no tengamos problemas ahora por el momento, y ya está, que vamos a hacer. Claro. Y habrá que estar allí pendiente para que la gente se sienta en su sitio, en fin. Exactamente igual que cuando hemos estado haciendo los cultos en la parroquia. Claro. Y bueno, pues lo que sí se pondría en marcha es esa apertura, ¿no?, que nos has comentado antes, en ese horario de 11 a 1, que se va a abrir por la mañana. ¿Eso diario o sí, todos los menos días, el ¿no? sábado, diario, menos el sábado. Y la intención es que también los sábados por la tarde se pueda llevar allí a cabo la sabatina, me decías, ¿no? Exactamente. A partir sería a las 7 de la tarde, para que a las 7:30 esté terminado lo que es el rosario y el canto de la salve, y a las 8 que empieza la misa en la iglesia, pues los fieles que vayan y quieran ir a misa, les dé tiempo a venir para asistir a misa. Vale, se puede. Todo eso hay que coordinar. Pero en fin, cuando hay voluntad y ganas, se hace todo. Bueno, pues esa es la idea, esa es la intención, se va a preparar todo ello para que se pueda llevar a cabo, pero todo dependerá de la situación en la que nos encontramos, evidentemente, ¿no? Como os comentaba con anterioridad. De momento, eso sí, lo que sabemos es que la patrona ya está en el convento, que esto también, bueno, pues en cierto modo no sé si produce alguna satisfacción, ¿no? Porque están, por así decirlo, en casa, ¿no? Hombre, yo qué sé, es que yo te hablo desde mi punto de vista... De verdad, y entonces yo, pues la verdad, a mí me da igual que esté en la iglesia que esté en el convento, claro. Personalmente, ¿me entiendes? Porque yo visito la iglesia prácticamente todos los días, y si en el convento, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Pero habrá personas que le es más cómodo o le gusta más ir al convento, y eso es según los sentimientos de cada persona y según la forma de ser de cada persona, ¿me entiendes? Ahí, el hecho general es, ya está en tu casa, pero la casa de la Virgen es lo mismo, la iglesia, que el convento, que el Jesús, que el San Antonio. La Virgen está en todos sitios, ¿me comprende? Pero, en fin, la satisfacción de las personas que la aman o la quieren de una forma, pues le gusta cuando van por la mañana a dar un paseito por el convento, acercarse a verla, y ya está, ¿qué vamos a hacer? Y a lo mejor esas personas no entran en la iglesia, y, en fin, ya estos son los sentimientos de cada persona, y con eso no se puede jugar. Con eso nosotros haremos lo posible para que esté en los sitios que nosotros queremos que esté, y ya las personas, pues cada uno que vaya, sintiendo su fe y su devoción de la forma que ellos lo creen conveniente. Ahí no, yo por lo menos no me voy a meter. Claro, depende de la perspectiva de cada uno, de cómo lo vea, ¿no? Exactamente. Claro que sí. Ha sido desde luego un año extraño para todos, ¿no? Pero también especialmente para las hermandades, que han visto cómo, bueno, pues no podían realizar ni siquiera pues los cultos religiosos, ¿no? De la manera en la que estamos acostumbrados, ¿no? En honor a las imágenes, sí. Bueno, pues esta situación sí que ha sido una manera diferente, ¿no? De vivir la realidad a la que estamos acostumbrados. Y así seguimos, ¿no? Porque, Aurelio, esto parece que es a largo plazo y hay que adaptarse un poco de cara al futuro por parte de la hermandad. Seguís trabajando, ¿no? En función de la situación que tenemos. Hombre, la hermandad sigue funcionando, a ver si me entiendes. Lo que pasa que la cuestión de culto y esta cosa pues está un poco stand-by, ¿no? Pero además, pues, lo normal. Se hacen todos, tenemos ahora un pequeño proyecto ahí para una persona, en fin. Seguimos hablando, pero sí. Vamos, que no, que la mano derecha no se entere lo que hace la izquierda, o al revés, la mano izquierda no se entere lo que hace la derecha. Eso ya se queda para el régimen interno de la hermandad y ya está ahí. Seguimos trabajando, seguimos colaborando con todo lo que podemos y ya está, lo que es vida de hermandad. Sí, pues exacto. Además, se vio muy bien reflejado eso de lo que tocaba decir de lo que es vida de hermandad, quedó muy bien reflejado cuando estábamos todos confinados y no podíamos salir, y las aportaciones que realizaron pues las distintas hermandades de Ubrique, ¿no? Todas ellas que se aunaron sus esfuerzos para, bueno, pues desde llevar mascarilla a las casas de los ubriqueños que no podían salir de casa, hasta atender a personas mayores, en fin, se hizo también ahí una labor importante, esa labor de hermandad, ¿no? Que te referías tú antes. Es que esas son cositas que no se ven, Rocío, pero esa es la voz de hermandad. Fíjate tú que las tres hermandades o las cuatro hermandades que haya, que dispongan de 10 o 12 personas y el pueblo de Ubrique, barrio por barrio, casa por casa, y colaboren con el ayuntamiento para llevar las mascarillas, para hacer la medicina. Esa es la labor de hermandad, era ayudar al que lo necesite. ¿Me comprende? Pero sí, bien, eso no se ve. Lo que se ve son las procesiones y todas las cuestiones y todas las cosas y esas, pero está ese trabajo que no se ve día a día y que se sigue haciendo y que es la verdadera labor de una hermandad. Pues aquí estamos nosotros también para que se vea también esa parte del trabajo, ¿no? Que se desarrolla en el seno de las hermandades. Bueno, pues pendientes entonces de cómo vaya evolucionando la pandemia para poder proceder a la apertura de culto en el convento de Capuchinos. Ese es el trabajo que se está llevando a cabo ahora por parte de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Nosotros que queríamos conocer esa información con el hermano mayor, con Aurelio López, que nos ha atendido hoy en la mañana. Aurelio, ¿qué más nos queda por decir? Pues bueno, yo no me voy a cansar de repetirlo una y mil veces más. Dar las gracias a todo el pueblo Ubrique por el comportamiento que han tenido en los cultos, la asistencia que han tenido. Y sobre todo el comportamiento que cuando salían a la sola y le ha dicho a las personas, por favor, ya no se puede entrar más. Se han conformado, se han sacado sillas a la puerta, se han puesto la puerta hacia la calle, en fin. Y el trabajo que han hecho mi grupo de trabajo, que ha sido inmenso. Desde las 9 de la mañana, 3-4 personas, después desinfectar, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, 3/4 de lo mismo, y a las 8 de la tarde, 3/4 de lo mismo. Esto es un trabajo que tampoco se ve. Pero yo no tengo más remedio que reconocérselo y darle la gracia porque el trabajo ha sido fabuloso. Claro, porque ¿cuántas veces se tiene que desinfectar la...? Cada vez que se terminaba. El grupo que se quedaba para la temperatura y cubrir el aforo, que la gente no se pusiera todo en su sitio, pues una vez que finalizaba los cultos, se cerraba la iglesia y pum, pum, pum, la banca por banca... En la parte de arriba que todo lo que se toque, la parte de abajo que también se puede tocar con las manos, pom pom pom pom, todas las bancas, así cada vez que ha habido una misa, es decir, a las 9 de la mañana, a las 7 de la tarde y a las 8:30 de la tarde. Esto ha sido trabajo que se han hecho todo, bueno, todas las personas que han estado, mi grupo de trabajo especialmente, y algunos colaboradores que no pertenecen a la hermandad, pero también han estado, así, y eso ha sido un trabajo igualmente el día de la Virgen. Que eso fue una cosa, de verdad lo digo, de cantidad de personas que visitaron la Virgen durante la hora que debía estar la iglesia, y terminamos a las 10:00 de la noche, se desinfectó la iglesia otra vez, todo pasado con sus toallas desinfectantes por todos los lados, en el suelo, en fin, el trabajo que se hace. Eso no se ve, pero no tengo más remedio que decirlo, que para eso estaban aquí esta gente y para eso han hecho ese trabajo, que de verdad de aquí un 10. para eso. Y esto imagino que se sigue realizando también, ¿no? Después de cada celebración religiosa. Pero después de cada Eucaristía, pues las personas que estamos allí, nos quedamos algunos, uno, si yo voy a misa de 8, pues de 8, los que van por la mañana, se quedan 4 o 5 personas y se les afecta a las bancas y se... Lo normal. Claro. Lo normal que se hace en estos casos. Y ya está, que vamos, se deja después un rato la iglesia abierta para que se ventile, en fin. Uh-huh. Lo normal que se hace para que, por lo menos, se haga todo lo posible para que no haya ningún tipo de contagio ni haya ningún tipo de nada, ¿no? Después ya, pues, el que está arriba nos pondrá cada uno en su sitio. Dice Aurelio, lo normal que se hace, lo normal que se ha convertido en normal, ¿no? Porque no lo era, bueno, sí, bueno, se ha convertido en normal. La verdad que sí. Lo normal, el extra que nos han hecho este año, el extra. Totalmente, un buen extra que nos han metido. Bueno, pues con ese sentido del humor también nos vamos a quedar, ¿no? Que en estos tiempos a veces también hay que recordarlo, ¿no? Y sacarlo para no decaer. Y agradecemos muchísimo a Aurelio López que nos haya atendido. Dime. Un apuntito más. Dime. Hoy se va a repartir la lotería a mi grupo de trabajo. La gente está preguntando que si este año, si Dios lo quiere, se va a hacer la lotería como siempre. Ya hoy se va, a partir de hoy, ya mi grupo de trabajo tendrá la lotería en su poder y ya empezarán ellos a repartirlo, porque prácticamente eso lo tienen ellos por abonado, ¿no? Y se empezará a repartir, a partir de hoy ya se empezará a repartir. Pero tranquilizar al pueblo que se va a hacer la lotería y que el grupo de trabajo lo va a tener todo, a partir de hoy lo va a tener todo. Sí, además también es por esta época siempre cuando suele salir, ¿no? Eso. Pero la gente estaba como un poquito impaciente, le dije, la lotería este año, chiquillo, que se va a repartir. Siempre este fin de semana es cuando se reparte la lotería, siempre este fin de semana. Pues ya hoy también, que es otro problema, son 40 tíos los que van al convento hoy, pues ya tenemos otro problema, pues tendrán que ir pasando uno a uno, yo qué sé. Esto es un lío, Rocío, por todos lados que lo miramos, si queremos hacer las cosas como se deben hacer, claro. Es un lío, pero vamos, se hará lo mejor que se pueda. Exacto, se hace como hay que hacerlo y se intenta también, ¿no? Pues contribuir con el evitar, ¿no? Que se propaguen los contagios, desde luego. Bueno, pues nos quedamos con toda esta información que nos ha llegado por parte de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, agradeciendo al hermano mayor Aurelio López que nos haya atendido hoy en la mañana. Aurelio, gracias por estar con nosotros y a tu disposición, como siempre. Gracias a ustedes.